Sí, hay una experiencia muy linda en cuanto al bilingüismo de los idiomas existentes en Argentina. En este caso, por ejemplo, muchos hermanos o hermanas de las comunidades hablan así en forma oral, me refiero a todos los pueblos, y también el temor de hablar en voz alta el idioma por el tema del cuando ocurre la conquista, se prohibió los idiomas. Y mucha gente lo habla desde el rancho o desde la cuna, pero no afuera. Y nosotras, como mujeres, llevamos desde los pueblos, desde todas las mujeres, desde los pueblos presentes, llevamos un idioma de la humanidad, el lenguaje de la humanidad. Quiere decir que desde nuestros senos, desde nuestros vientres salen nuestro hijo para enseñar la lengua materna. En forma oral, como dijo la hermana que me precedió antes, Félix, en forma oral, de voz en voz. Y la experiencia de escritura, después cuando terminé mi secundaria, porque hemos sufrido muchísimo del primer grado de la primaria, y la lucha por la defensa de la preservación de los idiomas, hicimos doblar la mano al gobierno para que nos integren como bilingüismo e interculturalidad. Y pusimos una experiencia donde que si el idioma se puede escribir en cuanto a mi idioma. Y dijeron los ancianos, en aquel entonces, creo que década del 80, que se dijeron los ancianos que es imposible escribir el idioma, porque ellos tienen el poder de la palabra, lo cual tenemos todavía en este momento, tenemos el poder y la fuerza de los idiomas. En este caso, la experiencia fue consultado por todos los ámbitos de la comunidad COM de Chaco, de Pampa del Indio, y abocamos a los jóvenes que estuvimos ahí a sentir espiritualmente la escritura. En ese sentido, nosotros ya conocíamos el abecedario castellano, el alfabeto castellano, que tiene como 27 signos fonéticos, de las cuales comparamos con nuestros sonidos idiomáticos y pusimos 24, 25 signos fonéticos del idioma COM, que no tenemos nosotros la B larga, la S, la K, la W y la S. Son cinco códigos del español que no usamos. Hay 3 o 4 o 5 signos en nuestro codigario que son fonéticos desde la fonética nuestra, OM, está la Q que suena en la garganta, por ejemplo, IGA, RA, la G esa que suena en la garganta, después está el XI SHEN, que me refiero a la garza blanca, ese sonido tiene el idioma inglés, y la G gutural que suena en francés, la R, estas son signos comparados y pusimos la escritura. ¿Qué pasa en esta experiencia en cuanto a la lectoescritura de los niños? Los niños tienen que hablar el idioma desde la familia, las madres tienen que enseñar a hablar y llegan a la escuela sabiendo el idioma y aprendiendo a leer y a escribir de manera bilingüe. Ellos leen perfectamente el Comlactac, leen tranquilamente, muy linda la experiencia. Muy linda la experiencia en este caso y espero que se haga en todos los idiomas así. Está que los mismos hermanos, las mismas hermanas, madres, puedan experimentar el sentido espiritual de la escritura. No dejarlos así en la deriva como se transformó el castellano. Al castellano se lo escribe y se le puede tirar a la basura en papeles. En nuestro caso no. No podemos hacer eso en nuestro idioma, decían nuestros abuelos cuando empezamos a escribir. Esa es la experiencia, muy linda, quizás, va a haber otro momento de hablar profundamente de esta alfabetización del Día del Mundial de la Alfabetización. En Argentina, si no se practica la equidad y la igualdad de enseñanza y aprendizaje, pedagógicamente hablando, la Argentina, como pueblos indígenas, decimos que hay mucho analfabetismo todavía desde la lengua española.